Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. Estudiando todavía en la luna, mentira. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Los ratones de al lado me imitan todos. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. En Cruza los Cables, muy bienvenidos a todos los oyentes que están del otro lado, que acaban de terminar de escuchar el partido de Atlanta, que salió 2-1. ¿Quién les habla? Sabrina Coppola. Esto es Cruza los Cables en un día martes, completamente distinto para nosotros, arrancando ahora lo que son las 8 y 10 y 11 o y 12, ponele, de la noche de este día martes. Me acompaña en la mesa mis compañeros de todos los martes, Fernando Coppola, Andrés Santizo, aquí conmigo. ¿Cómo están, muchachos? Todo muy bien, excelente. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¡Qué frío! ¡Ay! Sí, hace frío. Esta es una versión Reduce Fast Fast de Cruzar los Cables, ¿vieron? ¿Cómo sí. viene a ser eso? A ver. Bueno, es una metáfora moderna acerca de lo que es el espacio reducido en el que nos tenemos que mover hoy en vivo después de la gran victoria de Atlanta, claro que sí. Sobre Defensores de Belgrano, ¿no? Así es. Claro, sí, muy bien. 2-1, bien, por Atlanta. Bien, exactamente. Y hoy tenemos como una jornada, bien decía Fer, reducida de Cruzar los Cables. Vamos a estar hablando exclusivamente sobre la aberración, sobre la tragedia que se sucede en la, no en la ciudad, sino en la provincia de San Juan, precisamente en la localidad de Hachal. ¿No es cierto, Andrés? Ya venimos hablando desde el martes pasado sobre esta grandísima contaminación. Sí, exactamente. Vamos a estar hablando un poco sobre lo que está haciendo la minera Barricol en San Juan, sobre el caño con cianuro que se rompió hace unos días y cómo los medios fueron tratando el tema y demás. Vamos a estar recordando un poco lo que estuvimos conversando la semana pasada. Y bueno, vamos a hablar con la gente de allá para que nos tiren la posta, ¿no? Porque bueno, desde acá lo que podemos hacer es militar un poquito, que creo que es bastante, por lo menos más que nada informar y que la gente sepa de qué se trata todo lo que está pasando. Exactamente, por el lado de Fer vamos a tener algunas recomendaciones audiovisuales. Exacto, si me da el tiempo, porque bueno, le vamos a poner prioridad a esta conversación y como a mí me toca, si no me equivoco, la grilla, la cola del programa. Por lo menos les voy a tirar los títulos. Me encantaría que tengamos el tiempo de ampliarlo y charlar un poco sobre tres documentales que grafican perfectamente de lo que estamos hablando, en tanto la ventaja que tiene un material audiovisual es el de transportarte al lugar de los hechos y mostrarte en imágenes directas y todo lo que sucede y lo que estamos denunciando y sobre lo que estamos hablando y sobre lo que seguramente nos va a hablar Jofre vía telefónica desde San Juan. Porque son gente que, bueno, viene luchando desde hace un montón. Claro. No solamente, de alguna manera, esto que pasó en Veladero con el mineroducto que se rompió y que tuvo este derrame de cianuro, es como el niño genera un efecto similar cuando todos sabemos que estas problemáticas, tanto una como la otra, tiene años, décadas. Sí. Que viene generando que bueno, por algún motivo trasciende y vuelve a llamar la atención, así que hay que aprovechar esa atención en este momento para empezar de vuelta a difundir y a hablar del tema. Exactamente, sí. A darse cuenta de que no solamente está mal por esta rotura del caño, sino que está mal en sí la explotación minera de esta forma en las empresas, en el suelo, no solamente latinoamericano, sino en cualquier suelo donde haya vida que esté transitando por allí. En principio te podés comunicar al 4551-9498. Estás escuchando Radio Libre en la FM 99.3. Y para arrancar este programa te invito a escuchar un tema de Mano Negra, un temazo, Super Chango. Quédate ahí, En el próximo bloque hablamos con Domingo Jofré directamente desde Hachal. Están reunidos en este momento en la asamblea. Quédate, dale. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango. Ya llegó Super Chango. Ya llegó. Con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo, encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Una vez más, mis queridos descamisados, ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. El neoliberalismo, el proceso de globalización económica, trata de eliminar a la mayor parte de la gente. La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Crúzalo, crúzalo, crúzalo, cables. Estamos en Cruza los Cables, estás escuchando Radio Libre FM 99.3 y el tema que nos compete hoy, desde que empezamos y hasta que terminemos, es la Barrick, la minería irresponsable y absoluta que está generando en las tierras argentinas y latinoamericanas y particularmente en este momento en Hachal, la provincia de San Juan. ¿Andrés? Así es. Bueno, la semana pasada habíamos instalado el tema un poco y una aclaración que está buena hacerla, que recién hablábamos fuera del aire. A veces afuera del aire pasan cosas re interesantes. Y digo, está bueno resaltar que varios medios levantaron la noticia, y de hecho la vienen levantando a diario, parecería que con una cierta utilización política, si se quiere, porque estamos en época de elecciones, siempre es bueno pegarle al gobierno por donde venga, pero no se pone el ojo sobre lo que hace la Barrick Gold. O sea, en lo que levantan las noticias, por ejemplo, La Nación, Clarín y demás, es que hay contaminación en San Juan porque se rompió un caño y qué sé yo. Se habla del gobernador de San Juan, sí, se habla del gobierno y claro, de la complicidad política, que sin duda la hay, y estamos totalmente de acuerdo. Es perfecto, claro. Pero no hay una crítica al respecto de lo que es la minería a cielo abierto y de qué es lo que hace Barrick Gold en la Argentina hace muchísimos años. Parece que ahora, porque se rompió un caño, nuevamente traemos el tema para que todos lo vean. Pero la realidad es que vienen laburando hace mucho tiempo, digo. Es que lo que esconden abajo de la alfombra todos los medios, si bien les viene como anillo al dedo poder sacar a lucir la suciedad que tienen los funcionarios relacionados a la minería en este país, del gobierno nacional o provincial, está relacionada con que la Barrick Gold opera tanto a nivel Estado, o sea, a nivel funcionarios, como a nivel medios, de la misma manera, o a través de la pauta publicitaria, o sobornos directamente, o negocios en común. La Barrick Gold maneja una impunidad e impone un nivel de silencio en todo lo que tiene que ver con los medios de difusión, Estado, etcétera, que es terrible. Hasta incluso genera sobornos del tipo institucional a escuelas, hospitales, claro, para que nadie hable en el pueblo, a nivel vecinal, claro que sí, en contra de la minera. No, es una cosa muy, muy preocupante. Pero nosotros lo que vamos a hacer, de alguna manera, es levantar este momento, digamos, aprovecharlo para volver sobre esto, para militarlo, porque en definitiva desde aquí estamos muy lejos y es bastante complicado hacer cosas, pero mínimamente informar me parece que es bastante, y tratar de seguirlo, ¿no? El tema de tratar de militarlo, porque realmente estamos hablando de recursos naturales y estamos hipotecando nuestro futuro y no es ninguna joda. Así que le vamos a tratar de dar a esto lo más que podamos. Vamos a recordar un poco, hace una semana aproximadamente, en la localidad sanjuanina de Jachal, los vecinos advirtieron que se había roto un caño que transporta cianuro y que los derrames habían llegado a los ríos de la zona. Esto se empieza a saber más que nada por información que sale desde adentro de la mina, de los trabajadores que vuelven a su casa, obviamente, y que seguramente les cuentan a sus familias por una cuestión de protección, calculo yo, de sus hijos y de sus familiares y de todos los vecinos. No, y además por el nivel de desastre no pudieron esconder que se habían vertido 250 y pico de miles de litros en una hora y media. Exacto. De rotura de este mineroducto. Bueno, exactamente. Entonces, los habitantes de la zona agotaron las reservas de agua mineral de los supermercados que había, que me gustaría saber también cómo se comporta la población que tiene que ver con el tema de los comercios de la zona, porque, por ejemplo, recuerdo que en desastres naturales que ocurren con el tema de los volcanes en el sur, los supermercados aumentan los precios de una manera descarada. Cuando hablemos con la gente de allá, quiero preguntarles cómo funciona eso, si realmente hay solidaridad o no por parte de los comerciantes, porque lamentablemente eso es otra cosa que deja mucho que desear. En el sur ocurre y mucho. Pero digo, los vecinos agotaron las reservas de agua mineral porque no se podía consumir el agua potable, y de hecho el gobierno de San Juan, a los 4 o 5 días de que ocurre esto, prohíbe a los pobladores. Se había recomendado. Recomienda, sí, claro. Sí, recomienda claro, no tomar agua porque posiblemente esté contaminada, claro. Digamos, la verdad que, bueno, gracias por avisar. En fin. Ante todo, la minera había sacado un comunicado diciendo de que no había ningún tipo de contaminación, que estaba todo bien, estaba todo normalizado. Días después, aparentemente, reconocen haber derramado 250.000 litros de cianuro, una cosa de locos. Y por lo que estuvimos investigando, llamaron a expertos del país de la matriz de la Barrick para que vengan a analizar la situación, a ver en qué situación estamos, ¿no? Entonces, digo, evidentemente lo que pasó no es joda y estamos en un tema complicado. A mí lo que me gustaría hacer, que hicimos la semana pasada, es un pequeño resumen de qué se trata esta minera, para que tomemos conciencia un poco de con qué estamos hablando, digo, con qué gigante nos estamos metiendo, que no es joda. Digo, la Barrick Gold se la considera la minera de oro más grande del mundo. ¿Sí? Sí. Partamos de la base, que estamos hablando con alguien que realmente tiene muchísimo poder. En este momento tiene 25 minas operativas aproximadamente en todo el mundo, y esas 25 minas se están desarrollando en 15 países. Hablemos también, perdóname que te interrumpa, de que encima en este momento tanto la plata, el cobre, como el oro y otros minerales, que son en realidad algunos incluso más caros que el oro, que después más adelante podemos hablar de cómo lo contrabandean de acá, de nuestro país hacia el exterior, sí, sin declararlo. Que están en este momento, lo que son los precios de la bolsa, en su momento de mayor esplendor, claro. O sea, están carísimos, están claro, muy altos los precios, por ende, aparte de ser la número uno o estar entre las primeros cinco mineras del mundo, sí, se está llenando mal, pero mal de mal. Y cuando uno baja a ver un poco cómo son el tema de los contratos y demás, y vos ves las regalías que quedan en la Argentina por la extracción que están haciendo, es realmente irrisorio. Pero bueno, decía, es una empresa que tiene varias denuncias ya por violaciones a los derechos humanos y es fuertemente resistida por las comunidades locales y por grupos ambientalistas. Digo, y esto es clave porque lamentablemente la resistencia termina siempre convirtiéndose en algo local, en algo mínimo, que lamentablemente no se generaliza. La verdad que no sé bien por qué, pero somos pocos desde aquí, aquellos que quizás nos interiorizamos un poco sobre esto, o que tenemos inquietudes, que investigamos y demás. Pero no, el laburo de resistencia desde aquí, que estamos lejos del lugar, es bastante pobre. Y lamentablemente, si no fuera por las comunidades locales, estos tipos harían realmente lo que quieren. De hecho, muchas veces lo terminan haciendo, pero las comunidades locales son los únicos que les ponen un freno, porque claramente el Estado no existe. Todo lo contrario, el Estado es totalmente cómplice de esto. Aquí en la Argentina, la Barrick Gold tiene dos emprendimientos que son los más importantes. Uno que es Veladero, que es una mina de oro y de plata a cielo abierto. Está ubicada en el norte de la provincia de San Juan. Sí. Y está en producción desde el año 2005. Tiene una vida útil de 14 años. Ellos además vienen y te plantean cuánto tiempo necesitan para empezar a laburar, cuánto tiempo van a laburar y cuál es la vida útil de la mina. Exacto. Una vez que termine la vida útil de la mina, los tipos se van y todo lo que queda probablemente quede convertido en la nada. Y en esos 14 años, ¿tenés por ahí el dato? Yo lo tenía, pero de cuánto es el total que se van a llevar en miles de millones de dólares, por ejemplo. Es una cosa de locos. No tengo el dato. Pero para que se den una idea, en el caso de la lumbrera, sí, que queda en Catamarca, sí, el total que calculan se pueden llevar es de 35 mil millones de dólares. Claro. Y claro, ya tiene, esos durante 20 años de explotación, claro, y ya llevan 10 años, claro, por lo menos. Claro. Sí, o no, sea, más ya, de 10 años. Ya la levantaron en pala. Bueno, y decíamos que el otro proyecto también, que es el más importante y es único en el mundo porque es binacional, es compartido con Chile, se llama Pascualama, y en ese tienen previsto explotarlo durante 21 años. Ahí también es oro y plata y está justo en la frontera entre Argentina y Chile, en un lugar donde la UNESCO declaró reserva de la biosfera a San Guillermo, ¿sí? Justamente ahí es donde la Barrick está laburando, ¿no es cierto? La Barrick incluso reconoce en un momento haber cambiado el curso de un río para evitar el contaminamiento. O sea, imaginémonos de qué estamos hablando, una cosa de locos. Y un informe reciente, ya hablamos del impacto de la contaminación de metales pesados en los arroyos y los ríos de San Juan por parte de la empresa. O sea, hay información y la verdad es que se está haciendo poco al respecto por parte del Estado. Y antecedentes de otros emprendimientos mineros de las mismas magnitudes o mayores que están muy cerca, como por ejemplo Catamarca. Exacto. Y también tenemos más información porque está en comunicación con nosotros Domingo Jofré, él es periodista y es miembro de la asamblea Hachal No Se Toca, de vecinos autoconvocados, que en este momento están reunidos en asamblea y se ve que tenemos algunas novedades. Domingo, muchas gracias por atendernos. Sabrina Coppola te saluda. Sabrina, ¿cómo estás? Para la mesa, un saludo muy grande desde Hachal, desde la plaza de Hachal, exactamente, donde hace un fresquete más o menos, pero acá estamos. Bien. Bueno, bien, acá también el clima está medio raro. Domingo, ¿cómo están llevando adelante en este momento en la asamblea? ¿Cómo se están organizando según las últimas noticias de la Barrick? En fin. Bueno, las noticias son muy escuetas. En realidad, acá al pueblo todavía no ha llegado el informe oficial, que es lo que estamos pidiendo desde hace más de una semana ya, que nos digan exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que están haciendo y qué van a hacer. Eso es el primer informe que estamos pidiendo como asamblea. Todavía no se ha producido, solamente hay algunas informaciones que salen a la prensa, generalmente no es la prensa nuestra, por parte del gobierno o por parte de la empresa. Las novedades desde el mundo periodístico, digamos, las ha dado hoy el juez Pablo Oritja, que tiene en sus manos en realidad una serie de denuncias, algunas penales que han entrado por fiscalía, entre las cuales se estaría tomando declaraciones de algunos directivos y algunos trabajadores que habrían sido citados, y la otra es un par de amparos que han ingresado por parte de un ciudadano particular y otro colectivo que hemos firmado 3.800 jactalleros. Ese amparo es el que provocó que hace algunos días el juez dispusiera la paralización del trabajo en un sector de la mina. No es la clausura de la mina ni nada por el estilo, como en algunos medios se estaba diciendo. Es la paralización en la pila de lixiviación o en el dique de lixiviación o pileta de lixiviación, que es el lugar donde se ha producido el accidente. Y la otra medida fue el reparto de agua. Bueno, hoy el juez también se ha referido a este tema y en declaraciones a periodistas ha reconocido, sí, que ha tomado otras medidas, son tres en realidad las medidas que ha tomado. Uh-huh. Una es, en base a los análisis de varios laboratorios que tiene en su poder, ha determinado el cese de la distribución de agua porque considera que esos laboratorios le han dado la garantía de que el agua para consumo humano, desde las redes de potabilización, está apta para el consumo humano. La otra información es que ha extendido por tiempo indeterminado la suspensión de la tarea de lixiviación de la mina, hasta tanto la empresa realice ciertas obras que le permitan al perito que ha puesto él determinar que no existe un riesgo de un nuevo accidente. Y la otra medida es que ha determinado la conformación, y eso es obviamente una información que todavía no conocemos en detalle. Uh-huh. Ha determinado la conformación de un comité de control de agua, que no sé si se llama exactamente así, pero bueno, es eso. Claro. Que va a estar conformado por el integrante de la comunidad de Hachal, del departamento de Iglesia y de instituciones que estén relacionadas con la cosa. Es decir, agua potable, establecimientos educativos, hidráulica, gobierno, etcétera, etcétera. Y también institutos como la universidad que puedan hacer su aporte tecnológico. Las funciones de ese comité, sí, sería la de realizar dos análisis diarios de agua en los puntos que el comité determine y durante 30 días. Dos análisis de agua diarios en los puntos que el comité determine, pidiendo análisis de lo que el comité determine y buscando los laboratorios que el comité determine en cuanto a confiabilidad y todo lo demás. Eso es lo más reciente que tenemos. Y en cuanto al trabajo de la asamblea, decirles que, bueno, estábamos preparándonos para mañana y probablemente tengamos que viajar una comitiva a San Juan Capital. Ajá. Porque se había hablado de que se iba a constituir en la provincia, en San Juan Capital, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación. Ajá. Eso era en un comienzo la invitación que nos habían realizado. Pedimos que sea en Hacha, porque acá es la cuestión. Claro. Pero nos dijeron que por una cuestión de vuelos y regresos y retorno a Buenos Aires se complicaba bastante. Estamos a 160 kilómetros de la capital de la provincia. No les daban los tiempos a los senadores. Pero la información que tenemos hasta el momento es que desde la bancada oficialista habría existido la orden de que el SPB no estaría brindando quórum, es decir, no estarían acompañando a los integrantes de la comisión, no estarían acompañando al resto de los senadores que se vienen, por lo tanto sería prácticamente imposible una sesión porque no tendría quórum y se convertiría solamente en una reunión en donde los habitantes hachayeros estaríamos dando a conocer cuál es nuestra problemática ante algunos senadores. También se había hablado de que iban a realizarse en el edificio del rectorado de la universidad, pero que a último momento se habría negado esa posibilidad, así que probablemente se realice en el foro de abogados, en el edificio donde funciona el foro de abogados acá en San Juan. Domingo, ¿cómo estás? Andrés te saluda. Sí. Quiero preguntarte en relación a esto último que venís comentando. Me imagino que ustedes han hecho varias presentaciones ante el gobierno de San Juan por el riesgo de contaminación que nos está dejando la Barrick. Y quiero preguntarte vos que nos cuentes, más que nada, aquí que estamos un poco lejos, pero también cerca con este tema porque nos toca muy de cerca, ¿cuál es para vos el grado de complicidad del gobierno de San Juan con respecto al trabajo que está haciendo la minera ya hace bastantes años y particularmente con respecto al último acontecimiento que fue la rotura del caño? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? ¿Qué es lo que piensan hacer al respecto? Si realmente reconocen que hay o no contaminación, porque a simple vista, por lo que se escucha y por lo que uno puede investigar, la verdad es que es evidente que la contaminación existe. Si ha existido un derrame, hay contaminación. Claro. Ahora, se está tratando de minimizar diciendo que ya está todo controlado, que es un incidente, que es propio de la actividad, que... realmente el discurso del gobierno es muy parecido al de la minera. Si nosotros no hubiésemos hecho una denuncia penal por el ciudadano cachayero el día martes, el gobierno no sale a hacer la denuncia que hizo por daño ambiental al mismo tiempo que nos estaba diciendo que nos quedemos tranquilos. Claro. Si no hubiese sido por un WhatsApp, no nos enteramos. Si no hubiese sido porque salimos a tomar muestras de agua nosotros, la empresa no sale a reconocer que... Porque primero salieron a negar que era infundado los 15.000 litros que decía el WhatsApp, pero resultaron ser 224.000 al menos los litros, es decir, 10 veces más casi. Claro. Entonces, en un gobierno que tiene como política de Estado la mega minería, sí. Obviamente le está propiciando y le está auspiciando. Y trata de... A ver, es muy triste que hasta el momento no haya venido la máxima autoridad de nuestra provincia a encabezar un comité de emergencia para decirnos, quédense tranquilos porque hubo un accidente, pero estamos trabajando en el tema. No, en lo que más están preocupados, y te lo tengo que reconocer, esto porque lo dicen ellos públicamente, es en cómo afecta a la actividad este incidente. Claro. Y no cómo está afectando ponerle como mínimo psicológicamente al pueblo de Jáchal. Claro. O sea, están más preocupados por que esto le puede llegar a dañar en la política de Estado, pero no están pensando en un pueblo de Jáchal que está con miedo, ¿no? Entonces eso te habla a las claras de... A ver, yo digo una frase que algunos me dijeron, es tremendista, pero yo cada vez que va pasando el tiempo me voy convenciendo cada vez más de que es así. Son un pueblo condenado al sacrificio. A ver, ponemos el cerro, ponemos el oro, claro, y el montón de metales que están, ponemos los glaciares, ponemos los ríos, ponemos el cuerpo, ponemos el miedo, ponemos nuestro futuro, ¿y qué nos dejan? Señalarlo como agitadores, como disconformes de siempre, como que somos un movimiento que está generando una cuestión político-partidaria. O sea, esa falta de respeto es lo que más duele, ¿no? Y ver que hasta incluso en mismos sectores de la provincia están más preocupados porque se mantenga el status quo de lo que derrama la minería, que acá no lo hemos visto, sí, que por la salud misma del pueblo, mental si se quiere. Sí, sin duda. Domingo, Fernando te saluda, ¿cómo te va? Fernando, gracias, un abrazo. Igualmente, te quería hacer una consulta. Teniendo en cuenta la experiencia de la lumbrera ahí en Catamarca, y esto que nombrabas recién de una provincia que tiene como política de Estado la minería, la mega minería, y en este caso bajo la modalidad de cielo abierto, ¿crees que existe la posibilidad de que esto, más allá de un derrame o de un accidente o lo que pasó en este caso con el caño en Veladero, de que exista la mega minería sin contaminar, o sea, que exista la posibilidad de una mega minería sustentable? Yo creo absoluta y tajantemente que no, y lo venimos diciendo de hace rato. Este accidente lo que ha hecho es visibilizar el tema. Es más, no sabemos si es el primero. Yo me quedo con la palabra de un amigo que nos estuvo acompañando en el 2004 cuando nos oponíamos a esto, que nos estuvo acompañando en febrero, marzo de este año, cuando nacimos nuevamente como asamblea de Jáchal No Se Toca, porque apareció una empresa de uranio, que venían a explotar el uranio y casi tenían todo cocinado, y si no nos enteramos por casualidad, sí, probablemente ya estarían trabajando. Nuestro amigo que es Raúl Montenegro. Dice, no, es imposible. Es imposible pensar en la sustentabilidad. No, no, no. A ver, esto es saqueo en lo económico. Exacto. Y en lo ecológico es una aberración. Ecocidio se llama. Exacto. Claro. Tal cual. Entiendo que está bastante descentralizado. No sé si en este caso, en el caso de San Juan, también están descentralizados los controles, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los municipios cercanos al veladero, quienes tengan que controlar el manejo de los asuntos ambientales de la Barrick Gold. No sé si eso lo sabes. Hay un programa que se llama, te lo voy a tratar de definir en una frase, un programa que ellos publicitan en cortos casi cinematográficos, se llama el control participativo, en donde se supone que invitan a vecinos y salen, claro, y sí, todo por el estilo. Es un buen corto publicitario. Claro. Exacto. Qué triste. Vos sabés que te cuento una anécdota. A ver. No me lo vas a creer. No me lo vas a creer. Vos vas al cine en alguno de los centros comerciales de San Juan Capital. Sí. Y te sentás en el cine a ver una película, sí, y antes de que empiece la película te hablan de las bondades de la mega minería. Claro. Y claro. Claro, bueno, pero la Barrick Gold, por ejemplo, tiene hasta incluso por política hacer regalos en escuelas, en hospitales, decime si me equivoco, precisamente para comprar el silencio. Sí, sí, sí, cumpliendo la función de acción social. Las cosas que pasan acá son realmente increíbles, insultantes. Lo que te hay decí, gente, sí, que en algunos medios de San Juan Capital estaba hablando de que San Martín de San Juan corría el riesgo de seguir participando en el torneo nacional, porque si se va la empresa, si se deja de hacer mega minería, se caería el sponsoreo que tiene, porque viste que dice San Juan Minero, ¿no? Claro, por Dios, en las camisetas. Cada vez por todos los buines, digamos. A eso se llega, y yo sospecho que el sponsoreo en San Martín de San Juan es infinitamente mayor que los dineros que han entrado al departamento de Hacha. Seguro. Que es el que pone el mineral, el cerro, que las regalías, ¿no? El glaciar, el cuerpo y el futuro. Exacto. Domingo, sabemos que ante esta situación que pasó con el caño que se rompió hace poco, la empresa envió expertos desde Canadá para hacerse cargo aparentemente de la situación, y también leí, porque estuve investigando un poco, que los bomberos de la zona estuvieron limpiando las rocas para que no queden vestigios del cianuro que se había derramado. Yo quería que nos cuentes un poco cómo es la situación en este momento en la zona, porque lamentablemente desde aquí la información que tenemos es bastante escueta. Nosotros poco podemos averiguar porque la mina funciona en alta cordillera y el camino por el que se ingresa está prácticamente militarizado, no puede entrar nadie ahí. Ajá, claro. Es de uso privado. Es como un territorio autónomo, ¿no? Sí. Para que tengan una idea, a ver, Veladero está al lado de Pascualama, que es el proyecto que se les cayó por la denuncia en Chile. Claro. Exacto. Claro. Para que exista Pascualama o Lama Pascua, el gobierno de Argentina y de Chile tuvo que hacer una cesión de soberanía. ¿Qué? Ah, sí, eso es terrible. Sí, una cesión de soberanía. Claro, claro. O sea que si pasado mañana, mirá lo delirante que soy, pasado mañana se le ocurre a la empresa poner una... A ver. Una base militar. Una base militar, no voy a decir norteamericana, porque no creo que tenga fundamento, pero croata, lo pueden hacer. Sí. Claro. Claro. Lo pueden hacer. Claro, claro. Entonces, bueno, eso habla a las claras de cómo son las aberraciones jurídicas que han ocurrido. Domingo, ¿en qué instancia de la etapa que tiene prevista la Barrick Gold ahí en Hachal estamos? Porque tengo entendido que ellos tienen un tiempo de planificación, no sé si estoy equivocado, corregime, creo que es de 14 años para esta mina. ¿En qué instancia estamos en este momento? Ahí vamos. Antes de que te conteste eso, te recuerdo. Lo que decías de los bomberos llegó por WhatsApp también, no sabemos si es cierto o no es cierto. Claro. No eran bomberos voluntarios, digamos, de los entes institucionales, era un cuerpo de bomberos de la misma empresa. Claro. Eso no llegó como un WhatsApp, no sabemos, no lo podemos corroborar. Claro. Pero respecto a lo otro, a la vida útil, se calculaba que era 10 o 12 años. Sí. Algunos hablaban del 2017 como punto final y que ahí tendrían que comenzar los trabajos de remediación, mitigación y cierre de minas. Ajá. Ahora, con este tipo de cosas que están ocurriendo en estos últimos días, y considerando que no puede existir un ser humano que cometa tantísimas torpezas si quiere quedar bien con un pueblo, no podemos dejar de sospechar que en una de esas lo que quieren es irse, claro, dejándonos el muertito ahí. Claro. Entonces, como asamblea, nosotros estamos pidiendo cierre, remediación y ley prohibitoria de aquí en más para cualquier otro que quiera intentar hacer lo mismo. Ya hay 7 provincias, ¿no? Es que deje de producir. Cuando decimos remediación, es todo lo que tenga que ver con remediación. Claro. Incluir un seguro de salud de por vida para todos los trabajadores que han estado y que están ahí. Claro. Y que el Estado se haga cargo también. Porque los muchachos que laburan ahí no es porque tengan ganas, ¿eh? No, me imagino. Y aparte, no son muchos, así que con los dineros que destinan a propiciar la actividad, que se destinen a propiciar otro tipo de actividades, como el turismo, como la agroindustria, como la agricultura, y bueno, contengamos a esa gente que se va a quedar sin su sustento. Claro. Pero, claro, lo que estamos pidiendo es exactamente eso. La remediación, o sea, no queremos que se vaya la empresa, queremos que se quede, pero a arreglar el despelote que se mandaron. Domingo, te quería preguntar respecto de estas cuestiones de reclamar y exigir y el derecho a la protesta. Ahí en San Juan, respecto a lo que es la minería, entiendo que están bastante coartados en lo que tiene que ver con la protesta social y la legislación, ¿no es cierto? En San Juan, nosotros estamos pudiendo expresarnos en total libertad. Ajá. Acá en el departamento de Sachsen. Vamos a tener una prueba de fuego cuando vamos ahora el viernes, porque esa es otra de las cosas que no les había contado. Hemos decidido trasladarnos a San Juan Capital en marcha. Claro. Vamos a hacer caravana, vamos a ir en marcha y nos vamos a plantar en el corazón de San Juan, que es la Plaza 25 de Mayo, y ahí vamos a leer nuestro petitorio y nuestro manifiesto como pueblo de Sachsen, que ya no quiere más megaminería. Y ahí lo vamos a ver. Ahora en marzo, cuando fuimos a San Juan, pues también pasó lo mismo, ¿no? Sí. El tema del uranio era mirar para otro lado, dejar que pase, no hagan ruido, no le den bola a los hachalleros que están queriendo hacer lío nomás. Entonces era hacer la plancha hasta que pase octubre o diciembre, si se quiere. Entonces estaba pasando esto, en eso estábamos cuando ocurrió este accidente. Y en aquella oportunidad fuimos a San Juan Capital a entregar un petitorio y todavía no nos responden. Claro. Ni del gobierno de la provincia, ni de la Cámara de Diputados. Y cuando fuimos, a ver, éramos con él 50 hachalleros y 300 sanjuaninos que nos estaban acompañando. Nos plantamos en una plaza con un parlantito a entregar folletos explicando por qué no queríamos que se trote el uranio acá. Y había un despliegue de fuerzas especiales. Sí. Con esos chalecos que tienen un montón de latitas a la vuelta. Sí, sí. Bueno, esos que nosotros hemos visto en las películas nada más. Claro. Y no teníamos alrededor, y éramos a veces vecinos que estábamos parados en una plaza y que cruzamos a entregar un petitorio a la Cámara de Diputados. No queremos que ocurra lo mismo. Por suerte, acá en Hachal, la seccional 21ª, que es la que corresponde a la policía de San Juan, sí, nos acompañan, nos acompañan. Uh-huh. Porque hemos hablado con ellos, ¿no? Sí. Hay una predisposición que destacamos, la tenemos que destacar. Claro. Porque claro, la cosa buena, sí, también hay que decirla. Sí, por supuesto. Nos acompañan. Cuando decidimos marchar por la calle, va un móvil delante nuestro y pone en efectivo que van mirando por cualquier cosa, porque también tenemos que estar atentos a que no venga alguno que no conocemos. Sí. Algún enviado, claro. Que se vaya a mandar un fulgor, mandar a tirar una piedra o algo por el estilo, pues nosotros jamás hemos hecho algo así. Claro. Y termine desarmando la asamblea. Exacto. Quedándonos de violentos, ¿no? Así que tenemos, claro, muchísimo cuidado en eso. Aquí en Hachal estamos muy controlados y muy contenidos. Espero que el viernes ocurra lo mismo. Bueno, ojalá. José, Domingo, te agradezco mucho la comunicación. Espero que la asamblea se pueda llevar adelante en términos normales. ¿Y cuándo calculan que van a ir al centro de San Juan? Estamos partiendo desde Hachal a las 3 de la tarde. Llegamos, calculamos, a las 5:30 hasta un departamento que está pegado a la San Juan Capital, sí, que es Albardón. Y vamos a hacer aproximadamente 15 kilómetros en caravana hasta llegar a la calle, una de las centrales, que es Avenida del Libertador. Esa nos lleva hasta calle Mendoza. Ese trayecto lo vamos a hacer por Libertador caminando. Ah, bien. Y desde ahí por Mendoza estamos a dos cuadras de lo que es la Plaza Central, donde va a ser el acto donde vamos a convocar al pueblo de San Juan a que nos escuche. Tenemos cosas que decir. Absolutamente. Vamos a manifestar y vamos a decir cuál es nuestro petitorio. Bueno, Domingo, estaremos entonces atentos a las noticias. Espero que los medios sean condescendientes a la realidad que ustedes van a estar planteando allí en el centro de San Juan. Te agradezco muchísimo la comunicación y seguimos en contacto para seguir divulgando las acciones. Un abrazo grande y bueno, la semana pasada tuve la oportunidad de, en los medios en que tuve la oportunidad de hacerlo y también con los más jóvenes que se manejan con las técnicas comunicativas de estos últimos tiempos, propiciamos un bocinazo por Hachal el viernes a las 21. Ajá. Bueno, sé que en varias ciudades se ha dado. Perfecto. Sé que en varias ciudades se ha dado. El lema es: quien quiera oír, que oiga. Bien. Perfecto. Y para este viernes vamos a intentar lo mismo. Acá en San Juan el bocinazo fue muy fuerte. Ajá. Se hizo en casi todos los departamentos, principalmente, bien, obvio, acá en Hachal, donde juntamos 8.000 personas el viernes pasado, de un total de 20.000 habitantes. Bien, un número. Entonces, vamos a procurar hacer lo mismo. El viernes a las 8 va a empezar el acto, pero a las 9 de la noche exactamente vamos a cantar el himno. Vamos a tocar bocina durante un minuto a las 9 de la noche en la Plaza 25 de Mayo, San Juan Capital, y después vamos a cantar el himno. Muy bien. Bueno, Domingo, vamos a tratar de divulgar eso, a ver si acá desde Buenos Aires se puede llegar a acoplar alguna acción semejante. Que así sea. Muchas gracias, estamos con ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande, gracias por estar. Gracias. Estábamos hablando con Domingo Jofré, él es periodista, miembro de la asamblea Hachal No Se Toca. La verdad es que una militancia muy, muy profunda, muy fuerte. Estoy muy contenta de esta comunicación. Lástima que tenemos muy poco tiempo. Fer, vos querés colaborar con tus datos a esta causa. Sí, como les había adelantado al principio, y para abonar un poco a este apoyo abierto y comprometido que le vamos a brindar a esta causa desde nuestro humilde espacio, les quería compartir tres documentales. El primero se llama... Qué raro, pará, me había olvidado. Es el momento, o sea, me de acuerdo, Fernando, pero claro. Acá está. Siempre me pasa esto. El primero se llama Acecho la Ilusión, fue realizado en 2005 y es el primero que se realiza acá en el país respecto de la tragedia generada por la minería, la mega minería bajo el estilo de minería a cielo abierto. Está dirigido y producido por Patricio Joanek, él es catamarqueño y habla... Él vuelve a su provincia para analizar a ver qué era esto que estaba pasando con la minera La Lumbrera. Y van a notar cómo empieza la cosa, porque la cosa empieza por el engaño, por la estafa. Habla un poco de lo que es la historia de la estafa y la minería en Catamarca, que arranca en el año 50, cuando el Estado le regala por Chau Chapalitos la explotación minera a los ingleses, y después sigue... con estos nuevos emprendimientos de mano de los gobernadores de turno, la ley menemista de los 90, y es algo que van a notar que está signando desde la base el problema del que estamos hablando. Esta cuestión de darle absolutamente todo y quedarnos sin nada, y a cambio solamente nos regalan humildemente, con mucha gracia, un montón de hectáreas envenenadas, ríos que no sé que matan a las personas y a los animales, y ese es el caso de La Lumbrera en Catamarca. Resulta ser que este tema lo vuelven a tomar en 2007, en este caso es Carlos Ruiz, para hablar de lo que fue la experiencia en Famatina. Famatina es en la provincia de La Rioja, vecinos de Famatina y Chilecito, sí. Alertados por esto que había sucedido justamente en Catamarca, en La Lumbrera, a ellos les llega este documental, Acecho la Ilusión, se organizan y empiezan a informar a todos los vecinos, uh-huh. Y si bien no habla de puntualmente de la tragedia, porque la evitaron, en su tierra, se habla del valor enorme, enorme, invaluable, que tiene tanto la organización, pero por sobre todas las cosas, informarse. Mantenerse informado te permite, como lo van a ver en una asamblea en la que encaran al propio gobernador, a los propios funcionarios que estaban encargados de ir a meterles el verso a unos vecinos teóricamente o presuntamente ignorantes, y los tipos terminaban, la asamblea de vecinos, que en algún momento fueron ignorantes del tema, pero después ya le empezaron a tirar una edad de información que terminó siendo mucho más informado que incluso los funcionarios que habían ido a la asamblea a ver si podían calmar un poco las aguas. Claro. La lucha de Famatina, por adelantados, por organizados y por informados, lograron detener por un tiempo y hasta lograr la sanción de una ley que lamentablemente ha traicionado, incluso el vicegobernador de aquel momento, que termina siendo gobernador de la mano de esta causa, logrando la renuncia de Massa, que era el gobernador menemista de aquel entonces de La Rioja, termina traicionando a todos los vecinos porque, bueno, esta ley, impulsada por él mismo hacia lo que es el Congreso de la provincia, prohíbe la minería a cielo abierto en La Rioja, pero entra en vigencia en tanto en cuanto se legitime mediante una consulta popular para que la ley tenga todavía más fuerza con la voluntad y la voz propia del pueblo. Ahora resulta que como esa consulta popular nunca se realizó, la ley no entró en vigencia. Pero bueno, de todos modos, siguen luchando por vías judiciales y siguen bloqueando el paso de las mineras hacia el Cerro Famatina. Y de eso habla el documental Cielo Abierto, 2007, realizado por Carlos Ruiz. Hasta acá hablaba de Acecho la Ilusión, hecho en 2005, el que marca la vanguardia estas investigaciones audiovisuales en lo que es la minería a cielo abierto en Argentina, y lo continúa Cielo Abierto con la experiencia de Famatina, que es sumamente constructivo, realizado en 2007 por Carlos Ruiz. Y no se lo pierdan tampoco, que excepto por el lamentable final en el que el señor Pino Solanas se dedica a hacer una especie de declaración de lo que sería su proyecto de ley, que lamentablemente decidió debatirlo con Mariano Grondona en lugar de en el Congreso. Exacto. Pero sí, no podemos negar que es un gran documentalista y que tiene la forma de exhibir y decir las cosas que hacen falta cuando se trata de denunciar estas cuestiones, que se llama Tierra Sublevada, que está dividida en dos partes. Una es Oro Impuro, que habla de la minería a cielo abierto, y la otra es Oro Negro, que habla del extracto de por modalidades excepcionales del petróleo, etc. Claro. Tierra Sublevada, parte 1, Oro Impuro, realizado en 2009, toma estos dos documentales de los que yo les estoy hablando y les agrega una cantidad de información, análisis, que es sumamente esclarecedor. Por ejemplo, y para cerrar, van a enterarse de qué se trata esta ley de minería de los 90, en la que todas las empresas mineras tienen el dulce para que vengan a invertir. Recuerden que los 90, lo importante es que vengan a invertir a cualquier costo. Exacto. Y lo que en realidad sucede es que no invierten un carajo, solamente extraen. Esta ley dice, les permite la exoneración del impuesto a las ganancias, o sea que no pagan impuesto de los miles de millones de dólares que extraen y exportan. Liberación a la importación de bienes de capital equipos, es decir, el Estado es el que compra todas las maquinarias y todos los costos de producción que necesitan para poder extraer el mineral. Un límite bastante vergonzoso del 3% de las regalías, eso recién lo nombraba Andrés hace un ratito, de lo declarado. Sí. Que encima de lo declarado estamos hablando exclusivamente de oro, plata y cobre. Exacto. O sea, todos los otros minerales que extraen y que sabemos valen en el mercado mucho más que el oro incluso, salen contrabandeados porque no los necesitan declarar. Claro. Y se están llevando cualquier cantidad de materiales. Por otro lado, la libre disponibilidad de recursos, que eso está muy relacionado a dos decretos que de Kirchner, de 2013-2004, que les permite que las divisas que ganan con lo extraído, o sea, con lo que venden en el exterior, no tienen por qué declararnos a nosotros, por ende nosotros no recibimos ninguna clase de porcentaje de lo que tiene que ver con los valores de exportación y venta en el exterior. Una estabilidad fiscal de 30 años, y lo más gracioso de todo es que, al margen de esto, como le damos subsidios y devoluciones de maquinaria, importaciones, reintegro del IVA, nosotros le estamos poniendo de esta regalía, estamos quedándonos exclusivamente con el 1%. Exacto. Más el reintegro de exportaciones, que es del 2,5%, en realidad nosotros le estamos pagando el 1,5% en subsidio a todos para que se lleven los miles de millones de dólares. Eso es fantástico, está mucho mejor explicado en este documental Tierra Sublevada de Pino Solanas. Son tres documentales que creo que les van a hacer

con la gente de Hachal, de la provincia de San Juan, sufriendo esta aberrante contaminación por la explotación de la minería que está llevando adelante la Barrick ahí y en otros lados más, ¿no es cierto? Y nosotros desde acá les vamos a brindar todo el apoyo que podamos y que tengamos a nuestro alcance. Desde nuestro humilde programa aquí en una radio comunitaria, Radio Libre FM 99.3, les contamos que el viernes la gente de Hachal, la asamblea Hachal no se toca, hemos hablado recién con Domingo Jofre, el periodista, y también vecino autoconvocado de esta asamblea. Mañana van a estar viajando en caravana hacia la ciudad de San Juan, al centro de San Juan, en la plaza, y allí van a dar sus palabras, van a leer las cosas que tienen para decir. Hachal tiene mucho para decir, y algo muy interesante que me parece que desde aquí, desde Buenos Aires y de cualquier otra parte se puede colaborar, es que el viernes a las 21 horas van a ser como el bocinazo por Hachal. A posterior van a tocar bocina. Ya hicieron esta experiencia. A las 21 horas. Sí. Exacto. Sí. Ya hicieron esta experiencia en Hachal y en algunos lugares también de San Juan, y les ha resultado muy bien. Tocan bocina durante un minuto y después cantan el himno. Y me parece, la verdad, que una campaña muy interesante para hacer correr en redes sociales. Estaría buena. Claro, para bajo colaborar. Bajo la consigna, quien quiera oír que oiga. Bajo la consigna, quien quiera oír que oiga. La gente de Hachal no se toca. El viernes a las 21 horas están convocando a un bocinazo. Así que estaría re buenísimo que si vos estás a las 21 horas colaborando con Hachal y con la asamblea y no la contaminación, puedas registrar un videito y después puedas subirlo a tu red social. Y bueno, quien quiera oír que oigan un hashtag, o Hachal un hashtag también, puede llegar a sumar, y la gente de Hachal se va a sentir muy acompañada. Y entre todos capaz que podemos hacer que se frene un poco este negociado tan absoluto y tan magno entre el gobierno, entre las grandísimas empresas. Y la contaminación siempre la llevamos las personas, que no vamos a quedar... No solo no nos llevamos un peso, sino que estamos entregando nuestra tierra. Y se me ocurre una reflexión, ¿por qué no aportarle un poquito más de polémica a todo esto? Y como habíamos hablado, no sé si lo hablamos al aire o fuera de aire, como no, al aire no sé lo habíamos dicho, compañero. También. El tema de la utilización de los medios con fines electorales. Y hablando con fines electorales, estamos hablando de que el Estado Nacional está muy involucrado en esta tragedia, y por lo menos manejan una indiferencia ante el continuismo en lo que tiene que ver con no intervenir, no cambiar las leyes, y con la complicidad de muchos gobernadores oficialistas o que responden en el Frente para la Victoria. Y ni hablar de la presidenta Cristina Kirchner, que se reunió directamente con la Barrick Gold. Sí. Ahora, no nos olvidemos, y no estoy haciendo campaña por nadie, solamente vos sí, por la inteligencia, estaría haciendo campaña en este momento, que si en el gobierno hay un empresario, esta discusión directamente está perdida para siempre. Exacto. Y todavía creo que estamos a tiempo de empezar a generar espacios de discusión y empezar a insertar la discusión desde adentro. Digo, aquellos que estén interesados en esto, empiecen a debatirlo. Sí. Y por sobre todas las cosas, infórmense, loco, porque sin información no somos nada. Y tenemos que tener en cuenta que si no intervenimos, si no nos damos cuenta, si no abrimos los ojos, si no nos informamos, si no sabemos de qué carajo estamos hablando cuando hablamos de minería a cielo abierto, estamos perdidos, loco. Estamos hipotecando el futuro de nuestra tierra, el agua. Como dice la consigna, el agua vale más que el oro, loco. Exactamente, me hace reflexionar mucho aquí que nos está acompañando Camilo, nuestro bebé, en este cierre de Cruzar los Cables. Me hace reflexionar como madre, como ser humano en esta tierra, y la verdad que estaría bueno empezar a discutir en otro tipo de espacios y con gente que cree que el tema de la contaminación del medio ambiente es cosa de Greenpeace o cosa de los grupos ambientalistas que no tienen de qué ocuparse. Me parece que el tema nos compete a todos en el día a día y en el futuro que va a quedar en esta tierra. Sí, yo lo hablaba en particular también a vos, pendejo kirchnerista, que estás militando, y que yo amo tanto que estés militando, aunque yo no sea kirchnerista, pero aprovechá que tenés esa sangre, esa fuerza y ese compromiso, y empezá a meter esta discusión adentro de tu de tu fuerza de militancia. Y con todos estos mensajes te vamos a dejar con la gente de Atlanta nuevamente. Nos vamos a encontrar el próximo martes a las 19 horas en Cruzá los Cables aquí en Radio Libre FM 99.3 cuando yo, Sabrina Coppola, te dé la bienvenida junto a Fernando Coppola y Andrés Santizo. Quizá también Camilito esté entre nosotros. Lo que estuvimos escuchando antes era Zafar de la Vela Puerca y nos vamos con un temazo de Intoxicados, Las Cosas que No Se Tocan. ¡Que sea rock, loco! Dale. Me gustan las chicas, me gustan las drogas, me gusta mi guitarra, James Brown, Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan.